que tu presencia no la cambio por ninguna. Descubrí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví y también aprendí que yo nací el día en que te conocí. Tarde nublada en la Ciudad de México, pero ya estamos aquí con usted, acompañándole y dándole aroma a esta tarde de domingo 30 de noviembre de 2025. Disfrutando los últimos días y horas de este mes de noviembre, el onceavo, para entonces ya darle paso a las festividades, los adornos y disfrutar de esa temporada que a muchos les gusta. Por el color, por la comida, por la convivencia, por el encuentro nuevamente con esas personas, esos seres queridos, que quizá es diciembre la fecha para poder encontrarnos otra vez. Aquí estamos, esto se llama Perfume de Gardenias, estamos en el 1220 de amplitud modulada, en radio, y en www.imer.mx/XEB. Por supuesto, las siglas de la estación más grande del mundo, la B grande de México. Escuchamos en este bloque, ni más ni menos, pura joya de música en esta ocasión. Mari Trini con Contigo Aprendí. Ángeles Negros, El Rey y Yo. Leo Dan, Hay una chica en mi camino. Y Palabras viejas con Sandro. Oliver Rubio está en los controles. Estará con nosotros hasta la medianoche. Yo soy Rodrigo González, la voz que le acompaña a partir de este momento y hasta despedir el domingo 30. Teléfonos en cabina 55 56 04 78 46, 55 56 88 32 54, y nuestro WhatsApp 55 49 12 20 39. Regresamos. Perfume de Gardenia. En un momento regresamos. ¡Qué barato! Mandados a la puerta de tu casa, en El Florido Barrotes y Carnes, contamos con servicio a domicilio. Realiza tu pedido desde nuestra aplicación disponible en Google Play y Apple Store, o pide en línea por www.tienda.elflorido.com.mx. También llama o envía mensaje por WhatsApp al 664-724-3369 o 664-386-9475. Recuerda que puedes hacer tu pago en línea. El Senado de la República abre la convocatoria al Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos. Instituciones y organizaciones pueden postular a escritoras y escritores con obra en español o en alguna lengua originaria de Latinoamérica. La fecha límite es el 9 de enero del 2026. Consulta las bases en www.senado.gov.mx. Senado de la República, 66ª Legislatura. Año con año, familias productoras del campo mexicano cuidan y cultivan árboles de Navidad. Estas plantaciones forestales son completamente sustentables. Por cada árbol cultivado, se vuelve a plantar uno nuevo que brindará oxígeno y hogar para muchas especies. Esta Navidad, elige un árbol con raíces mexicanas.

trivial, frío y pasajera. Sé que fui uno más de tus devaneos, pero sin embargo yo no olvidé tus besos. Dime, amor, oh, dime, amor, si un día me enseñaste a amarte, me debes ahora enseñarme, debes ahora enseñarme qué de hacer para olvidarte. Para olvidarte. ¿Crees que es fácil borrar de golpe tantas cosas? ¿Crees que es fácil? Fui uno más de tus devaneos, pero sin embargo yo no olvidé tus besos. De hacer para olvidarte. Esto es Perfume de Gardenias y escuchamos una versión muy particular. ¿Le gustó? La canción se llama Engañada y fue con Karina. Esta canción, fíjese que también la llegó a interpretar, si mal no estoy, fue con un trío, eran los Tres Reyes. Ajá, los Tres Reyes la interpretaban. Y era una maravilla escuchar las cuerdas, el requinto y la guitarra, cómo hacían enchinar la piel. En esta ocasión fue Karina, una versión que ella nos regaló para esto que es Perfume de Gardenias. También Manolo Otero, ¿qué he de hacer para olvidarte? 6:30, estamos a través de WhatsApp, 5549-1220-39. Y saludos también para nuestros amigos que nos siguen a través de Facebook. Facebook XEB La B Grande. Saludos para Juliet, muchas gracias querida Juliet, aquí presente en la sintonía, gracias por hacernos la tarde muy amena. Saludos desde la alcaldía Iztacalco. Gracias Juliet, y el siguiente bloque va para todos nuestros amigos de Iztacalco. Pero eso es regresando de la pausa.

buscaré a mi modo continuar. Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar. ¿Dónde estará mi primavera? Fue lo que nos cantó Miriam Hernández. Y fíjese que sí, algunos extrañamos la primavera. Yo sí soy de esos. Me gustan más los climas un poquito más cálidos. Lo que es la primavera y el verano, yo los adoro. Los adoro enormemente, enormemente. Claro, ahí hay para todos los gustos. El verano, el otoño, ya cuando vienen estos vientos. Este año ha tenido un clima muy equilibrado. Francamente, estoy enamorado de este 2025. Ya se siente el frío, sí, desde luego. Y eso, pues, nos orilla, nos lleva a abrigarnos, a estar calientitos. Y a esta hora que ya se escondió el sol, pues hasta empieza a cerrarse los ojos, como que nos quiere ganar el sueño. Si usted tiene sueño, duérmase, descanse. Permítase, oh, claro, claro, Oliver Rubio no puede hacerlo. Él sí, no, no. Usted, si va en el transporte público y va manejando, no lo haga. Pero si usted ya está en casa, cierre los ojitos, escuche la música. Tenemos un bloque bastante bueno a continuación y estamos seguros que le va a gustar. Entonces, permítase sentir la música. Déjese llevar por el mejor tono de la radio. Ya venimos después de esta pausa.

como tú no hay dos. Pero es mejor querer y después perder que nunca haber querido. Este es donde tú estés, te recordaré y estará. Voy a ser sin ti, si me serás de tu adiós, te van los sueños que hay en mí, de toda mi ilusión, y si quererte así fue mi mayor. Transporta los bellos recuerdos. Me dejaste abrazar. La nostalgia de la música que llegó para quedarse. La escuchas solo aquí. Añoranza Doble X. Cielo azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento. Ignorantes a través de Radio Ranchito 1420 AM. Muy buenas tardes, 5 de la tarde con 10 minutos. Parecieran las 7 de la tarde, pero no, 5 de la tarde con 10 minutos. Todavía no nos acostumbramos a que oscurece más temprano, pero poco a poco ya se va sintiendo que ya estamos en estas fechas decembrinas. Ya algunos tuvieron cena de Thanksgiving el jueves, algunos la postergaron para el viernes. Yo ayer fui a acompañar a una familia en su cena de Thanksgiving y a partir de aquí, pues ya empiezan las reuniones, posadas, fiestas en los trabajos, intercambios, intercambios de calcetines, intercambios de bufandas también. Ahorita también está de moda intercambiar termos, ¿no? Termos para el cafecito, para todos aquellos que somos godines. Y estamos, pues, en cuenta regresiva para Navidad. Que mañana sea un gran comienzo. Mañana oficialmente estaremos a 1 de diciembre. Rapidísimo se fue el año. Todos decimos lo mismo, pero es cierto, se fue rapidísimo. Así que hay que aprovecharlo muchísimo y vámonos con la música esta tarde para ti a través de Añoranzas, acompañándote en la cabina Carla López, activando el teléfono 664-686-3670, también el WhatsApp para que envíes mensajes de texto o mensajes de audio. Aquí está Sergio Vega, el Chaca. Disculpe usted. Molestarlo, es necesario decirle unas palabras. Yo sé muy bien que hoy camina de su mano, igual que ya hace un año ella lo hacía conmigo. Le voy a aconsejar del modo más amable, que creo indispensable decirle unas palabras. No quiero que le pase lo que pasó conmigo y que usted pierda el cielo hoy que lo ha conseguido. Le gusta mucho que le lleven serenata, que la despierten con un beso en las mañanas, que le regalen una hermosa rosa roja. Ese detalle es el que más le vuelve loca. Que nunca cruce por su mente traicionarla. Eso, mi amigo, eso la mata. Voy a aconsejar del modo más amable, que creo indispensable decirle unas palabras. No quiero que le pase lo que pasó conmigo y que usted pierda el cielo hoy que lo ha conseguido. Le gusta mucho que le lleven serenata, que la despierten con un beso en las mañanas, una hermosa rosa roja. Ese detalle es el que más le vuelve loca. Más nunca dude de su amor que de esperarse. Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse. Que nunca cruce por su mente traicionarla. Eso, mi amigo, eso la mata. Generación Radio Ranchito 1420 AM XW X. En un

brazos para cuando cuenta Mary. No supe más de mí, te quiero tanto. Esta tarde de domingo, el último domingo de noviembre. Mañana diremos diciembre. Ya por fin diciembre, ya por fin llega también el famoso aguinaldo, esperado por bastantes personitas. Y para los emprendedores, pues bueno, hay que también hacer como un ahorro para que sea un autorregalo para diciembre. Y también tener ese incentivo de que habrá un aguinaldo también para emprendedores. Estaría muy bien. Vámonos con la música a través de Añoranzas en el 1420 AM de Radio Ranchito, la doble X me gusta más. Esta canción es de 1991, es especialmente para un grupo que no tiene vigencia, que ha logrado marcar historias, que sus temas musicales han sido parte de telenovelas, y que ahora mismo están en gira con la nueva sangre de esta misma agrupación. En 1991 compusieron este éxito para ellos, y la canción habla de una despedida, pero también de una promesa de nunca olvidar ese amor que se está esfumando. Aquí está Nunca Voy a Olvidarte, a cargo de Bronco, en Añoranzas. Que llegó para quedarse. síguenos a través de redes sociales. Estamos en el Facebook como Radio Ranchito 1420 AM para que estés muy enterado de todos los eventos y, por supuesto, de toda la información a través de los diferentes espacios noticiosos que tiene Radio Ranchito. Seguimos con más música a través de Añoranzas, cerrando juntos este dominguito y cerrando juntos este mes de noviembre para decirle bienvenido, welcome, a diciembre. Oye, diciembre trae consigo muchas emociones, también muchos recuerdos. Algunos nos ponemos a veces un poco melancólicos, con añoranzas de que estuviera algún familiar para abrazarlo en Navidad, pero hay que abrazarlo con el corazón y tomar las mejores cosas que nos dejó para aplicarlo en esta hermosa vida. Vámonos con la música de Joan Sebastián. Este tema va especialmente para José Félix, que se comunicó de Tijuana. Esta canción es una reflexión profunda sobre una pérdida, pero también un arrepentimiento. Esto es Caricatura con Joan Sebastián. No estás, y la amargura me crece más al acordarme del mal que te hice. Hasta mi propia sombra me maldice, y soy como moneda sin valor, soy como jardín sin una flor. Hoy que no te tengo junto a mí, caricatura del que fui. Soy como moneda sin valor, jaula estúpida sin ruiseñor. Es irremediable, te perdí y caricatura me volví. El alma me cala más, desesperado busco el retorno, y al no encontrarlo casi me trastorno. Y soy como moneda sin valor, soy como jardín sin una flor. Hoy que no te tengo junto del que fui, soy como moneda sin valor, jaula estúpida sin ruiseñor. Es irremediable, te perdí y caricatura me volví. Bienvenidos a Caliente.mx, la casa de los deportes. Le apostamos al deporte porque tiene lo mejor de la vida. Es el lugar donde te enamoras de un equipo, de un balón, de unos colores. Caliente.mx, bienvenidos al juego. Baja la app, regístrate y obtén un bono de bienvenida de 1,000 pesos. Válido solo para nuevos usuarios. Permiso Segov DGGSP40497. Diviértete responsablemente. Los juegos con apuestas están prohibidos para menores de edad. Consulta términos y condiciones en Caliente.mx. El Ayuntamiento de Tijuana te ofrece condonación del 100% en multas y recargos del predial y 50% de descuento en multas por derechos municipales. Ahorra más pagando en línea en www.tijuana.gob.mx. Cumple y ahorra. Ayuntamiento de Tijuana. Responsabilidad de todos. Radio Ranchito 1420 de amplitud modulada. Es XEXX con 10.000 watts de potencia. Es la cumbia de la posada. Desde 1946, en la frontera más transitada del mundo. XEXX 1420 AM. La doble X me gusta más. Radio Ranchito me gusta más. Un eslabón importante de Radio Cadena Inciso. Las melodías te atrapan en Radio Ranchito. Esto es Añoranzas Doble X. La música que llegó para quedarse. Acercando ya también la Navidad, el año nuevo me traerá nuevas tristezas y por tu ausencia lloraré mi soledad. No te encuentras brindando en tu alegría, algún recuerdo de mi amor me llegará. Tal vez evoques el calor de mis caricias y con tu copa al terminar me olvidará. Oh, Seguimos con más a través de Añoranzas en Radio Ranchito 1420 AM. Esta canción es solicitada en la Colonia Independencia. Es una canción que te pone feliz, que te invita a bailar, que también se puede aplicar para bailarla en posadas, en bodas, por supuesto, y para recordar al Divo de Juárez. Esto es el clásico, el Noa Noa, a través de Radio Ranchito. Llegó para quedarse. Ah.

llevando prestito al amor que ayer fue mío y hoy no sé de quién será. Mi cariño, mis anhelos, mi pasión, mis sentimientos, mis mejores pensamientos, pues en el cofrecito van. Se los llevas a quien quiero, a cariño me ligero, y esperando aquí me quedo sin saber si volverás. La lejanía, el cansancio y la agonía, pero vuela pajarito y no te canses de volar. Si una noche tempestuosa, fatigado te encontrarás y el amor que tú buscas no lo puedes ver jamás. Vuelve pronto pajarillo, en el mar de los olvidos, tira al cine el cofrecito y si se pierde, ¿qué más da? Pajarillo, pajarillo, pajarillo, volará. Los clásicos de la música norteña. Dos mujeres, un camino. 1994 a esa telenovela Dos Mujeres, Un Camino, protagonizada por la Tesorito Laura León, Eric Estrada, Vivi Gaitán, y ahí estaba el triángulo amoroso, y ahí estaba uno sufriendo con la telenovela y con todos los episodios que íbamos viendo día tras día, con todos los capítulos. Y bueno, qué historia de amor, de desamor, de desencuentros. Algunos apoyábamos, por supuesto, a Eric en su nueva relación, pero que ya se decidiera con Tania, que era el personaje que interpretaba a Viga Gaitán, o también ya, por favor, respetara su matrimonio con Laura León, que se hacía llamar en la telenovela Ana María de Villegas. Seguimos con más música a través de Añoranzas en Radio Ranchito 1420 AM. La música no se detiene y vámonos con esto, que fue solicitado a través del WhatsApp. Esto es de Cardenales de Nuevo León. ¿Para qué nos dejan solos? A través de Radio Ranchito. Pecar una vez más, provócame un suspiro y ya verás, sedúceme quedito y al oído, qué tal que aprovechamos un descuido, convénceme que yo soy lo mejor, entrégame tu piel sin restricción, manos tus locuras y juntos disfrutemos la aventura. ¿Pa' qué nos dejan solos si saben cómo somos? Nos ganan las cosquillas y hacemos maravillas. Me comen. Que yo soy lo mejor, entrégame tu piel sin restricción, libera entre mis manos tus locuras y juntos disfrutemos la aventura. ¿Pa' qué nos dejan solos?

por ti esperando estar. Añoranza doble X, los clásicos de la música norteña. Mi corazón.